chingones. Suena la palabra episodio, capítulo número 65. El día de hoy, después de, pues ya el cóctel de bienvenida que se le dio a la gente en la reunión de podcasters y ex-podcasters de Antimateria, se encuentra la sensación de Baja California y el diablo del cómic, el hombre que más sabe de cómics en Suena la Palabra, que se fue de la sección, quién sabe por qué, yo creo que tenía mucho tiempo, no tenía más bien mucho tiempo, el buen Israel, ¿cuál le doy? Un respetuoso saludo, cabrón. No, ya. Isra, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal, chavo? Ah, bueno, tenía que decir otra vez, bueno. Es mi saludo, lo siento. Y bueno, una vez más se encuentra también la coestrella de este podcast, la inspiración de mis sueños lúbricos, ¿no? Y que me acaba de dar un regalo que toda mi vida soñé, un cable de 40 pesos. El maestro Lord Kevin Lomax. Lomax, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Parece que fue hace una semana que estoy aquí. La magia del podcast, la magia de la internet. Así es. ¿No? Y bueno, pues sí, yo le regalé a mi querido amigo Héctor un cable de red de 40 pesos, porque el pobre no había conectado nunca a internet su Xbox. Así es. No había bajado de New Experience Xbox, el nuevo dashboard. Ya le estuve enseñando ahí cómo hacer su avatar. Todos los beneficios que trae. Y te voy a ser sincero, yo creo que quien te lo va a agradecer más por ahora darme una distracción más dentro del Xbox es nada más y nada menos que Bombón, ¿no? Ella es la que te está viendo. La más feliz, la más feliz. Bien agradecido porque. Ay, qué bueno que le regaló. Yo sé, pero pues hay que darle su espacio a cada Se lo doy. Soy una mujer excesivamente comprensiva. Sí, la verdad sí. Y bueno, pues hoy fuimos otra vez al lugar japonés, el Centro Magno de Convenciones. Nosotros ya somos clientes VIP Gold del restaurante Mi Casa, que pues espero que te haya gustado la comida, ¿no? Buenísima, riquísima. No tengo nada más que decir, pues ustedes vieron mi cara cuando estaba comiendo. Exactamente. No te veíamos la cara, veíamos la carne que te embutías por la boca, pero esto fue muy bello. Aparte, yo ya compró demasiados pokis, el alimento oficial del hombre. De fresa. Sí, eso no, sí. Compré chocolate. ¡Saque! ¡Chocolate nada! ¿Cómo no? Dos cajotas de los. Oye, agarrame un poki, ¿no tienes de los abiertos? ¿Dónde quedaron? Ahí está nada, no sé. Tu bolsa. Ah, mira, no, ¿dónde mira quedaron? Que, como dice la frase célebre de aquella película, mira que habiendo de chocolate, pides de fresa. Así es. Entonces, pero ahorita estamos. Ya había tenido oportunidad de probarlos de chocolate y ahora quería probar un sabor nuevo. Muy buenos, ¿eh? A pesar de ser de fresa, están muy buenos. No, a mí sí me gusta. Sí, verdad, porque bien que se los están acabando también. Ah, ¿sabes cuáles tengo ganas de probarlos? Los de naranja saben buenísimos. No, ¿sabes cuáles los? Se va a ir muy, esto muy sexoso, pero los largos de almendra, ¿no? Que son, ahora sí que más gruesos. Mira que si no hubiera dicho, esto se va a ir sexoso, nadie lo hubiera, ¿no? No lo hubiera relacionado. No, nadie lo hubiera relacionado. Bueno, y si digo los cortos de almendra, todos, ¿no? ¡Ah! No. No, pero esos, esos sí se me antojan. Eso no los he probado, no sé. Como que se me hacen muy poquita cosa para lo que son los pokis. Bueno, déjalos pues, ya no te los comas, entonces. Pero estos son gratis. Por eso les pago más. Por eso. Dicen en mi pueblo, hay un tamaño. Las golleteadas saben mejor. ¿Las cosas qué? Las cosas golleteadas saben mejor. Golleteadas. Golleteadas como. De gorra. De gorra. Golletear. Eso, y entre a caballo dado no se le ve colmillo. Y de gratis hasta las puñaladas. No, pues aquí la verdad es que abundan las puñaladas. No quiero decirles lo que están haciendo ahorita Héctor e Isra. Hola. El Bombón y yo tenemos una cara de sorpresa. Sí, definitivamente. Okay. No, pero además en Pokis hay un tamaño jumbo que no se nos ha hecho probar. Que la verdad estaría muy bueno que... Ay, es muy grande, ¿no? Bueno, quién sabe. Por aquí. Habría que ver a mí. Sí. Están por aquí, sí, no. Yo soy de Boca Chiquita, güey. No. Y bueno, pues así estuvo la reunión hoy a mediodía ya en mi casa, en ese centro marco de convenciones. Y en la tarde, pues Héctor tuvo bien agasajarnos. No, primero nos llevó, así voluntariamente salió. Pues voluntario de él salió de, vamos a la plaza de la computación. Ah, sí, claro, sí, claro. Te nos invitó, llevó a la, ¿sí nos invitó? Sí, y yo aprovechando, pues sí, le regalé el cable de red. Y el celular de Israel, bueno, acaba de sonar y salió corriendo. Ahorita llega. Pero pues sí, ya después de la plaza de la computación, fuimos a Meave porque Israel, pues aprovechando el viaje hasta acá, se compró unos audífonos especiales con micrófono para el PSP, que parece ser los va a ocupar para Skype. Y yo, como siempre he dicho, un PSP sirve para todo menos para jugar. Fíjate que yo tengo un PSP, pero pues en realidad yo prefiero jugar los juegos en grande. Uh-huh. Y el PSP me ha servido más como música, como prestárselo a Bombón, que pues, que otra cosa. No, en realidad juegos pues no gasto no, en no, él, no, no, la, porque no. Prefiero jugarlos en pantalla. Pero grande. Entonces, ¿por qué compraste un PSP? Yo creo que fíjate que estaba de moda, estaban de moda. Toda la gente lo traía. Pensé, el primer minijuego, por así decirlo, tamaño pequeño, el que tuve fue el Game Boy, ¿no? Con el famoso Tetris, y estoy hablando de los años 90, que fue casi un furor. Y entonces en eso, pues cuando tuve el PSP, dije, ay, sí me gustaría. Más bien, cuando lo vi, dije, me gustaría comprármelo. Pero pues no... Héctor, que nunca se priva de nada. No, en realidad no, y yo que siempre lo animo a todo. No, bueno, es que durante mucho tiempo sí tuve carencias, fui un hombre que... Tiene feria. No, pero pues en cuestiones así de tecnología, ¿te acuerdas cuando por primera vez te enseñé el Xbox, que yo estaba fascinado? Yo creo que ella tuvo que soportar... ¿El negro o el no, el Xbox negro. El negro. Tuvo que soportar como 6 meses de que ella estaba metido en el Xbox. Enajenado. Enajenado en el Xbox, porque me la pasaba... ¿Estabas enajenado con el negro? Y dicen que no. Y horas, porque en realidad, pues no, era... En esa época yo no tenía computadora, yo... Uh-huh. Muchas cosas, ¿no? Y Y bueno, pues ya después se fue bajando mi emoción. Ahora te digo, por eso te lo va a agradecer ella, que has metido en cable. Sí. Y voy a dedicar a ver todo el universo. Exacto. Por el juego en línea y todo. Ajá. Eso. Pero, a ver si los audífonos te funcionan, ¿no? Pues a ver, espero que sí. Estoy muy emocionado con mi compra. Por ahí dijeron, ¿para qué te compras un PSP si... No te vas a... Es para todo, menos para jugar. Y dije, sí, por eso me lo compré. Sí, no, está bien, estuvo bien eso. Y bueno, pues después de... Bueno, de ir a la plaza de la computación, del recorrido, hicimos una carnita asada aquí en los Estudios Universales, en la planta baja. Espero que les haya gustado la cecina, la longaniza, el queso fundido, el guacamolito... Y nuestro vaso de chesco. Muy sabroso todo, muchísimas gracias. Una cecinita así doradita, crujiente, riquísima. Una longaniza que para qué les cuento. No. Increíble. ¿Guacamole? No, el guacamole fue lo mejor. El guacamole lo hizo Bombón. Con eso les digo todo. Está buenísimo ese guacamole. En serio, que tiene el toque especial. Gracias. Y como me gustan, acompañado todo de un quesito fundido. No. Héctor nos maravilló con un queso fundido. Yo nunca lo había visto así de esa forma. Es un queso que en algunos lugares de provincia le pueden llamar de aro, o queso como fresco. O queso del morral. O queso de morral, o ranchero incluso. Pues asadero también, ¿no? Uh-huh. Y lo envuelven en... el ¿cómo se llama el queso? El queso baba, ¿no? Sí. Entonces, de la marca, ¿no? Baba, pero nada más pide queso. ¿Tiene queso baba? Queso baba de baba. No, ese lo envuelven en papel aluminio y lo ponen en el asador, ¿no? Y queda buenísimo. Ese queda bien. Pero fíjate, te voy a platicar algo de los trucos o mañas que se tienen. Por ejemplo, hay mucha gente que viene aquí a la Merced y compra, por ejemplo, este tipo de queso. Y luego esta gente compra unas hojas de aguacate, otro tipo, o otras pencas, y se va a la colonia Roma, al Pedregal, a Polanco, y te dicen que te los trajeron desde su pueblo, ¿no? Y te lo están vendiendo. Porque es de Oaxaca. De Oaxaca, ¿no? Entonces, y la pieza, por ejemplo, aquí cuesta, no sé, ¿cuánto nos costaba? ¿12 pesos cada pieza? 14. 14 pesos y pues ya te la venden en 25. Lo mismo sucede con la cajeta. Compran buena cajeta y luego hacen sus vasitos de a cuarto y te dicen que es desde Celaya, ¿no? A 25 pesos. Algo nos pasó cuando un día Bombón fue por mí al trabajo. Regresando, nos encontramos a un señor que nos quería vender unos dulces, unos borrachitos. Ah, sí. Pero aquí los borrachitos son, por así decirlo, de dos pisos. O sea, vienen 12, un papelito y otros 12. Pues este tipo nada más nos iba a vender 12 en lugar de los 24. Y nos decía que venía desde Celaya, ¿no? A ofrecerlos. Eso es lo que hace la gente. Pero bueno, espero que les haya gustado. Lástima que no pudo venir Alonso. Alonso tenía que reponer sus clases de fútbol, ¿no? Así, debido a la contingencia que tuvimos por la influenza, pues tuvo que reponer clases y todo ese show. Ya no le fue posible venir. A Vallatipo también tenía pensado venir, pero tuvo ahí unos detalles en su empresa y ya no, tampoco pudo venir. Pero pues tenemos noticias, al parecer, y digo al parecer, quién sabe, el Critter viene en octubre, así es. El Critter hará acto de presencia aquí porque su grupo favorito, que es Les Luthiers, es un grupo argentino, viene aquí a México a principios de octubre, se presenta en el Auditorio Nacional, y pues desde luego el Critter no puede evitar dejar pasar esa oportunidad de verlos en vivo. Y pues yo creo que en octubre estaremos anunciando la próxima reunión. Ojalá se dé. Y pues también tenemos tema el día de hoy, vamos a hablar de algo importante el día de hoy. No sé. Tú, Isra, propone un tema. Aquí es como la dichosa palabra, pero región 4, güey, así que preguntas del público y nosotros la... Entonces, que manden ahorita. Estamos contestando. Más bien tu gamer tag para que tus usuarios te agreguen. Ah, bueno, pues mi gamer tag es Héctor Espacio Fragoso, Fragoso con S. Todo en mayúscula. Complicadísimo. Complicado, ¿no? Certero, propio. Económico. Económico y audaz. Yo creo que lo que iba a colocar era algo así como sabrosón o chiquisriquis. Pero no se puedan confundir y no saber escribir bien chiquisriquis. Y pero... Pues sí, Héctor Fragoso, ahí me agregan. No les prometo que les acepte la invitación, pero... No. Acabo de descubrir y hablar de la gente. Okay. Y empecemos con Isra. No. Pero bueno, pues vamos a ver esta nueva Xbox Experience, ¿no? Okay. El inicio fue genial, a ver qué promete. Yo me quedé anonadado cuando vi ese... Nunca habíamos visto tantas cosas bonitas dentro de la televisión que no tuviera una película porno. Es la magia del entretenimiento digital. Exactamente, ¿no? Pero bueno, pues a ver si jala. No, a mí se me acaba de ocurrir algo. No sé si... Los animales tienen alma. No, bueno, ya fuera de chistes locales, a mí sí me gustaría saber si tú, Isra, has pescado marlin. Nah, yo no pesco ni sardinas, oye. No, es que a mí no me gusta la pesca. ¿Por qué? Es tener mucha paciencia. Es llegar, ya sea si te vas que te vayas a una playa en donde hay rocas o algo así y te pares arriba de una roca y avientes tu caña o tu cuerda de pescar o que rentes una... Pues el anzuelo, güey, porque lancha. Si avientas la caña, pues vale más que pescas, cabrón. ¿Entendiste, no? Llega y ve, con razón nunca pescas nada, güey. Llega y avienta la pinche caña cuando... No regresa, puta madre. Bueno, es aventar el anzuelo con la caña. O rentar una lancha de pesca. Pero es llegar... mucha gente dice que es muy relajante. Es aventar tu cuerdita, tu anzuelo. Y estar ahí esperando que alguien... Yo me imagino que es relajante por el hecho que estás en el mar. Y te está meciendo y está tranquilo. Ya cuando sientes, dicen ahí, cuando sientes que te pica. Que es ya cuando el... Tienes que tomar Vermox, ¿no? Para no me... Sientes que te pica la colita en una de esas... Tienes lombrices, güey. Bueno, pues, me dijo que el pescado te... Allá agarró la carnada, jaló el anzuelo, sientes el tirón, el jalón. El tirón, porque no, el tirón no, porque sientes el tirón, no estás pescando. Y es... Depende, si tienes la caña, pues enredarla rápido. Y si tienes cuerda nada más, jalarla. Y si tiene suerte usted que regrese la caña, bueno. Ya, iba a decir la riata, pero no, es cuerda. De hecho, jala la riata. De hecho, el nombre técnico creo que es sedal, ¿no? No, este es un shampoo, güey. No, güey, no, el hilo se llama sedal. ¡Ah, ya sabía! Sí que sí, güey. Yo digo que no, yo de pesca... Los te creemos. No conozco, no, y por lo mismo nunca me llamaba. Bueno, pero por ejemplo, la gente que pesca marlins, que ya lo tiene allí, o el pez espada, que el pez espada es el mismo que el marlin, ¿no? Sí. ¿Los regresan al mar, los sacan o qué? No, depende. La pesca hay veces, la pesca deportiva, por ejemplo, bueno, hay veces que sí los regresan al mar, nada más es, vamos a medir, a pesarlo cuánto, y ya lo regresan, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unos que lo sacan y ese pescado te lo venden en filete, en pedacitos. Entonces tú vas, por ejemplo, donde están llegando las lanchas, ahí en la marina, dices, no, pues quiero un filete de marlin, un filete de dorado, o de tuna, atún, dije, de atún, y obviamente te sale más barato que ir a una pescadería a comprarlo, y pues está haciendo que es recién sacadito, está fresco, y llegan con el pescado, lo ponen en una mesa, le quitan todo el cuero y a filetearlo, ahí rápido. Y ya depende de lo que tú quieras. ¿Y qué haces con...? ¿Cuánto pesa un marlin en promedio? No sé. Yo no mando los pero como, yo voy, güey. Y digo, a mí deme 2 kilos y ya. ¿Y qué hacen con el resto del pescado? Pues todo lo van vendiendo. No, todo se vende. Todo se vende. Todo. Por ejemplo, el caldo de pescado es muy... El retazo es muy importante para que le dé buen sabor. Digo, no, a lo que voy es esto. Yo lo saco. ¿Sí? Es mío el pescado. Sí. Lo mando a filetear. Y me dan todo el pescado. Ah, sí, sí. Menos las vísceras. Sí, así funciona. Ah, okay. Por ejemplo, aquí en la central lleva... ¿Y qué hago con 4 o 5 kilos de marlin? ¿Cuál es 4 o 5 kilos? ¿No pesa 4 o 5 kilos? No. No. Sí, mira, 4 kilos, digo 2 kilos es... Cállate. Ajá, bueno. ¿Cuánto pesará? ¿Como unos 15 kilos? Mira, yo te lo voy a poner así. No, el chiste es que haces con tanto pescado. Es lo que te voy a decir. Es lo que te voy a decir. Por ejemplo, nosotros cuando hemos ido a comprar pescado, compramos por lo regular robalo. ¿Lo robado? Ajá, también. Y, por ejemplo, como somos muchos en familia, sobre todo los domingos, mi abuela compra el pescado de 8 kilos. Es un robalo de 8 kilos. Se lo filetean ahí mismo. Y lo que yo he visto, lo que hace el hombre que se encarga de filetearlo es quitarle todas las vísceras. Pero mi abuela siempre le dice... Yo sé que lo estoy preguntando. Mi abuela siempre le dice... ¿Qué es lo que se va a quedar? Dice, yo quiero todo menos las vísceras. Entonces el hombre corta la cabeza, corta la cola, la espina y todo eso, se lo pone en una bolsa. Ya que mi abuela dice que eso es lo que le da sabor al caldo, el retazo, por así decirlo. Y lo demás se lo filetea, ¿no? Le van quitando poco a poco sobre todo el robalo es muy fácil de quitarle la espina. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya te entiendo, mira, muchas veces, por ejemplo, y creo que... Creo, aquí va la creo, casi estoy seguro, si alguien de por allá escucha y si estoy equivocado, pues ahí te mandan un correo a Héctor y corrigen. Creo que es así. Yo voy a pescar y lo tomo como deporte. Rento la lancha, ¿no? Yo voy, a mí me dan el servicio de toma tu carnada, toma tu caña, tu equipo, y tú ponte a pescar. Yo pesco, saco un marlin, por ejemplo. Pero ese pescado no es mío. Ah, yo estoy pagando por el servicio. El pescado se queda. Entonces, ¿qué hace el de la embarcación? Pues él no, le tiene que pagar al capitán, tiene que pagar a todo lo demás. El pescado se lo empiezan a rolar todo el mundo. Entonces, todo lo que saca del pescado, ahí va dinero para los que están fileteando, para el de la lancha, para el de este, para el otro, bla, bla, bla. Entonces, yo como turista que voy a pescar, yo ese pescado no sé nada. Ah, esa era mi duda. Perfecto. Porque, sí, tú eres turista en Cabo San Lucas, pescas un... No, pues imagínate, voy y me saco dos en un día, pues, ay. ¿Y qué hago con ello? Sí, no, aparte... Ya. No, porque yo estoy pagando por el servicio de, o por el deporte. No, y bueno, lo que yo te digo es que de esos 8 kilos que, por ejemplo, nosotros hemos... compramos la pieza, en realidad nos salen 4 o 5 kilos, ¿no? O sea, se merma 3, sí, entre la 3 cabeza kilos y 3 el... kilos, 3 y medio, 3, si no es que 4, por lo mismo. Pero pues ese toman en un chico, pues en un grande, pues. Ah, no, sí, por eso es lo que digo, a lo mejor en un marlin, si pesa 15 kilos, pues también va a mermar a lo mejor unos 4 kilos después de que lo despedacen, de que lo fileteen y bueno, pues ya, cositas de ese tipo. ¿Y cuánto cuesta un kilo de filetes de marlin? Yo la última vez que fuimos a comprar fue en diciembre, es diciembre que pasó, estaba en 70 pesos el kilo. Oye, pues muy bueno, un precio bien accesible. 70 pesos y tienes la, ahí estás viendo. Eso es lo que me gusta, porque en la pescadería muchas veces es fácil, te la juegas. Está más caro y pues quién sabe cuánto tiempo tiene ahí. Está claro, en el congelado. Y todo, pero pues congelado, quién sabe cuánto tiempo tendrá. No, y aparte pesa más congelado. Pesa más congelado. Ahí es sacándolo de la lancha, en cuanto lo suben a la mesa, a darle, quitarle todo el cuero y a filetearlo. Y ahí estás viendo que está recién salidito, fresquecito. Y... Entonces, ¿yo cómo puedo comprar estos peces espada que están disecados y montados en el... esos hay lugares especiales donde los hacen. Mira, el proceso es, no es un pez disecado. Es haz de cuenta que... Es tu imaginación. Sí, es un holograma. Tridimensional. No, es bidimensional porque yo no me ves. No, es, haz de cuenta que lo único, cuando tú ves un marlin, un pez espada colgado en las casas así, lo único que tiene de original es el cuero, la cola, la aleta, creo, la de arriba, y la punta, la espadita, pues, que trae, porque pico, todo por dentro, el pez, es fibra de vidrio. Ah, ya, pues sí, está relleno, obviamente, sí, ¿no? Todo, pero todo, nada más es el puro cuero. Ya. ¿Y una de esas cosas en cuánto anda? No sé, la verdad. Nosotros teníamos uno, pero bueno, se lo regalaron a mi papá. Pero que estaba muy, muy caro. No, sí. ¿Y eso es exclusivo de Cabo San Lucas o en qué partes de la península hay ese tipo de deporte? Ah, deporte... No, también por ejemplo en Loreto, que está como a unas 8 o 10 horas de ahí de Cabo San Lucas, de los Cabos. De hecho Loreto va a venir siendo el otro Cabo San Lucas. Primeramente fue La Paz, fue explotado, se llenó de turismo, se lo acabaron. Después antes vino Santa Rosalía, luego La Paz, ahorita Los Cabos, ya rato que se nos lo acaben. Ya Loreto sigue. ¿Pero a qué te refieres con acabar? Pues, llega un momento en el que puede ser una moda, por ejemplo. Ah. Vamos a Los Cabos. Y y se deteriora el se lugar. Va, pues, pone tú la... Ya no es el mismo atractivo que antes. Así como Acapulco, pues. Hace un tiempo fue, Acapulco. wow, genial, y ahorita ya no tanto. Y ahorita ya es cualquier cosa, ¿no? Sí, un acapulcazo, ¿no? Entonces, igual, se lo van acabando y ya, lastimosamente, pasa de moda, ya. Vámonos a otro lugar. Ya. Y para los podescuchas que quieran ir a Cabo San Lucas, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendo? Que se lleven short. Mucho calor. Hace calor. ¿Sí? ¿Cuántos grados hay? Mira, ahí el... ¿Cuántos grados? Un promedio de 30. Es, 30 es normal para nosotros. Aquí en el DF 30 ya es insoportable. Terrible. Terrible. Allá 30 es algo normal, algo común. 25, 26, 27, 28, 30. Ya en, por ejemplo, en verano, uh-huh, ya llegamos a temperaturas de 38, 40, ya. No. Pues ya lo saben, muchísimo calor. Hay hoteles de todo tipo, ¿no? Hay hoteles, ¿no? Desde... por ahí dijeron, desde paso de 504 horas. No, hay hoteles de todo tipo. Pueden llegar a un hotel que les cobre unos 300 pesos la noche. Bueno. ¿Sí? ¿Todavía hay eso? Sí, pero pues, bueno, sin comentarios. Pero sí hay. Sí, Lucía. Que lleguen ustedes hoy a las 12 del día. Hoy empieza y lo entregan hasta el siguiente día a las 12. Más o menos 300, 500. Y ya, si quieren llegar a un hotel más o menos, ahí está el Dream, está el Rius. Y ya, si tienen mucha lana ahí, como dijo Héctor alguna vez, váyanse a Palmilla. Palmilla, sí, okay. Al Hotel Palmilla. Pero aparte de pesca de marlin y playa, ¿qué otras actividades hay? Hay actividades como, por ejemplo, subirte en un paracaídas, no aventarte, subirte y que te vaya jalando una lanchita. Ah, sí, como en Acapulco, ¿no? Ajá, sí. Imagino que también tendrán la famosa banana, ¿no? Sí, los jet ski, eso es el mar. Uh-huh. Esas son las actividades acuáticas. Igual pueden irse a un paseíto en una lancha. ¿De fondo de cristal? Normal o de fondo de cristal para ver las famosísimas cascadas de arena que hay ahí. Muy, muy padres, les recomiendo. El arco, para que conozcan el famoso arco de Cabo San Lucas. Y buceos, snorkel y buceo también, ya para ver las cascadas de arena ya por dentro, no solamente la superficie con el fondo de cristal. Y eso es acuático. Fuera está ahí, a los que les guste el golf, hay muchos campos de golf muy, muy padres, de los mejores campos hay ahí. ¿Pero el golf es un deporte muy exclusivo o cualquiera puede llegar y...? Mira, si tienes... ¿Dinero? ¿Dinero? Va. No se ocupa tanto. Ahorita no me atrevo a dar una cifra. Yo me acuerdo que una vez una maestra comentó cuánto era la cantidad, porque hay que rentarte los zapatos, que rentarte eso. Sumando todo no era una cantidad, así que digas, nada más ciertas personas tienen acceso. No, sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, una vez que fuimos a Acapulco, ahí en el Princess, podías rentar el... Yo hablé para preguntar qué se necesitaba. Eso fue hace como 15 años, y el precio era de 175 pesos, lo que te cobraban por persona por hacer uso del campo de golf, ya con todo. Prestándote el palo, pero cuánto, si eso fue hace 15 años y era 175 y de acuerdo a la inflación, pues pon tú que ahora te cueste unos 600, 700 mil pesos por persona. Y yo me imagino que no te han de dar el campo, ejemplo, principal, ¿no? Te han de dar Por ejemplo, en Cabo creo que tienes que rentar. De hecho, antes de eso, si no eres un deportista, vaya, en golf, necesitas un entrenamiento o algo por el estilo. Que es el que te ponen como en un cubículo, te ponen las pelotitas y... Bueno, pero es que vas practicando golpe, el swing, para ir también viendo que a 10 yardas, a 20 yardas, a 40, a 60 yardas. Fíjate que ahorita estás diciendo eso. Venlos la publicidad de Nike, que luego utiliza futbolistas. Hay una publicidad, ya tiene tiempo, de Tiger Woods, el golfista, uh-huh, donde están, no están en un cubículo, sino están en un campo, todos con su cubeta de pelotas pegándole. Pero antes de que llegue Tiger Woods, pues, la gente común y corriente está lanzando las bolas por todos lados. O sea, muy desordenado los golpes, ¿no? Llega Tiger Woods y empieza a practicar. Y es muy curioso porque todos, a la par, como él está practicando, lo están haciendo. Y todas las bolas van cayendo juntas, ¿no? Y las lanza más lejos y todas caen juntas. Sin eso Tiger Woods dice, bueno, ya practiqué lo suficiente. Se va y otra vez todos empiezan a tirar las bolas por todos lados, sea, ¿no? Yo, no sé, a mí el golf como que también dicen que te relaja mucho. Pero yo digo que a veces eso es para la gente que no tiene nada que hacer y tiene mucho varo, ¿no? Digo, pues para andar practicando y sobre todo las grandes bolsas que se ganan, no sé. No me llama mucho la atención. Esta es una actividad. Hay otra. El table. No, espérate. Vamos con actividades familiares. No, el table es una actividad familiar. ¿Cuántos hijos no nacen ahí, no? No, no en el table. Esos son los privados. Yo te informo bien. Ahorita te explico eso. Ahorita te explico cómo funciona eso. No, después viene, por ejemplo, pueden rentar unas cuatrimotos. Y ya sea que sea. Ya sea que venga haciendo. Ya sea que. No, ya sea que renten como tour. Guiado. Ya por cierta ruta. O que les digan, ¿sabes qué? Yo quiero una moto y a mí libre. Dame la libre con determinado tiempo y yo me voy a donde se me pega la gana. Esa es otra actividad. O ahorita está muy de moda el rentar una Homer. Y igual. ¿A poco? Sí, rentas una Homer. Y... Ah, pero déjame decirte que ese deporte, bueno, esa actividad tiene sus orígenes en Dubái. Dubái, pues como se les acabó el petróleo, se fueron al turismo. Y sacaron esa actividad, tienen unas camionetas 4x4, o Homers o eso, y en las dunas, en el desierto propiamente, con pilotos experimentados, tú pagas por una hora, te subes en el asiento del copiloto o atrás, y entonces este piloto experimentado se va a las dunas y empieza a hacer brincos, piruetas y todo eso. Y lo mismo hacen allá. Y acá, pues como no hay desierto, me imagino que... ¿Y cuánto te cuesta rentar una Homer? Ay, sí, sí. Digo, ahí te la debo. Porque para que tengas una Homer son como... Fíjate, yo iba a ir este fin de semana, pero mejor me vine para acá. ¿Cuánto cuesta una Homer? ¿Unos $40,000? ¿$30,000? ¿$20,000? No sé. ¿Cuánto cuesta una Homer? No sé. Como unos 400, como no. ¿Cuánto unos...? No, 4,000, no sé, como 400,000, 100,000, digo, para que tengas, como 5 homers ahí para rentar, güey, pues también, ¿de dónde la sacaste, no? Pues, el narco, señores, es la solución de nuestros días. No hay narco. Ahí no hay narco. Ahí ya todo es legal. Por Valverde te lo afirmo, ¿no? No, eso es de Tijuana. No, está muy lejos. No, bueno, es que aquí también en México, en el distrito... Se venera a Valverde. Bueno, entonces, ¿no hay dunas? Bueno, sí hay dunas, fíjate. Está el desiertillo, ¿no? En la parte del faro. Pero te llevan por el monte. Ahí hay unas carreteras muy, muy malas, muy con mucho pozo, con mucha zanja. Y ahí es a donde te llevan. Me imagino que es una bonita experiencia. No sé, la verdad. No me he subido, les digo que iba a ir yo este fin de semana, pero mejor me vine para acá a ver a estos chavos. Me vine a ver a estos chavos. Y pues bueno, hay otra donde rentas un carro de los de carreras de off-road. Y también, ahí sí, obviamente vas con un piloto experimentado y te lleva por lo que son las rutas de algunas carreras como... la baja 500 o la baja no sé qué de las que se hacen allá y a llevarte recorrido y con buenas experiencias por ahí. Y ya más en la noche, ya vienen las actividades, como decía Héctor. Sí hay antros, digo, sí, porque Acapulco sí. Lo que tiene ya no es playa, son antros. Son antros. No sé Los Cabos. Pues fíjate que no sé porque yo no voy. A mí pregúntame. No. De la iglesia. De iglesia si yo les doy todos los... Dígame, pregúntame cuántas parroquias hay. Antros, pues, es muy clásico que vayas al Squid. ¿Al qué? ¿Cuál? Al Squid. El Squid, ¿no? Calamar, ¿no? Es el de la cadena de Carlos San Charles. Ellos. Y es clásico. El que va a cabo y no va al arco y no va al speed, no fuiste a cabo. Es un mentiroso. Está el zoo. Es un ambiente muy animalesco adentro. Un juego de luces negro con luces de neón aventándote por ahí. Hay la decoración, son animales. Está padre, está bonito. Oye, y en la entrada también se pone... Hay un gorila. No, pero me refiero, se ponen muy... Pues hay un gorila, tú sabrás. Uno de 2 metros. No, fíjate que ahí... En cuestión de cadeneros, dices tú, ¿no? No es tan... No. ¿Segregan como en Cancún? ¿Eh? ¿Segregan como en Cancún? No, ahí es libre. Ahí sí lo que te piden es mayoría de edad. Ya tú llegas... ¿A poco en Cancún te...? Sí. No me consta, yo nunca he ido a Cancún, pero muchos amigos que han ido sí me han platicado de que por lo menos una vez o han tenido una experiencia así, ¿no? No en todos los antros, pero sí en uno que otro les ha pasado que por ser mexicanos no les han dejado entrar, ¿no? Yo no, sí, a mí sí me pasó. ¿Sí? ¿Sí? ¿En Cancún? Para mayor sí, en Cancún. Ah, cierto. En Cancún, pero sí, al final, bueno, claro que entramos, pero no, ya estando dentro había muchos spin breakers y no nos gustó el ambiente, estaba muy pesado y nos salimos a los 5 minutos. Y... No, acá no me ha tocado que haya discriminación. Donde sí comentan que hay algo así, y sí hay un cadenero, es en un otro que se llama La Casa de Villa. En La Paz es muy, muy famosísimo. Por lo mismo, cuando lo pusieron en cabo, pues todo el mundo, La Casa de Villa, y vamos. Ahí sí te piden un cierto de... ¿Consumo? ¿Consumo mínimo? No, una cierta... apariencia te piden. Bueno, o sea, por lo menos debes de usar zapatos, ¿no? Que vayas bien vestido. Ah. Que vayas bien vestido. No formal, pero pues... A ver, explícame decente. Algo. Digo, por ejemplo, ¿cómo es bien vestido en un lugar donde hace muchísimo calor? En la noche no hace tanto calor. Ah, ok. Porque me imagino, o sea, ir de pantalón de mezclilla no, y... Por ejemplo, y todo marina, eso, puta, ¿no? A ver, ¿cómo? Yo me iría en short, en bermuda. No, vamos a entrar en detalle así de qué tan bien vestido. Ejemplo, así como yo andaba ayer. La camisa que traía, una camisa negra simple. No, pero ayer andabas bien naco, güey. Así te dejan entrar. Pantalón de mezclilla, zapatos y una... Traía la camisa negra. Y una calaca. Ya, con eso, o sea, ¿por qué? ¿Te piden zapatos o te piden tenis? Porque, por ejemplo, en Toluca, hay un bar que se llama Backing Bar, propiamente en Metepec, donde es como que un bar orientado a adultos jóvenes, donde pasan puras rolas del recuerdo, de Timbiriche y todo eso, y no te dejan entrar si llevas tenis, no tanto por discriminar según ellos, sino porque quieren conservar una atmósfera así muy, no sé cómo decirlo. Adulto, ¿no? Contemporáneo. Ajá, algo así. Pero aquí también existen lugares de ese tipo, o sea, si tú traes tenis, no te dejan pasar. ¿En serio? ¿Que eso no cae dentro de la discriminación y todo eso? Ahorita que estoy viendo, hay un lugar, pero es que los hay una taquería. Que no te dejan entrar. El Pepe's Tacos, por ejemplo, está en el centro. Entonces muchos americanos, más que nada el americano, acostumbra, okay, me voy todo el día, salgo del hotel, me voy a la playa, me voy para acá, porque muchos salen nada más en shorts, sandalias, ni siquiera playera, y haciendo pues por todo el centro, caminando, y todo, obviamente por el calor, les cae la noche, vámonos a cenar, y en esa taquería sí te dicen, no puedes entrar si no tienes camisa, o bueno, si no traes, puede ser playera, pero no puedes entrar. Sí. Bueno, pero eso es muy común, por ejemplo, en Poza Rica. No, pero fíjate, yo es el único lugar que he visto que ponen eso. A mí no me molesta. No me molesta. O sea, en muchos restaurantes puedes entrar aquí sin playera. Allá sí. Yo no he visto que... Bueno, para mí sería muy desagradable. Sí. Para mí también. De hecho, no es por ejemplo, en... Ahora, que si tienen un cuerpo como el mío, donde está perfectamente estructurado, no, permíteme. Dicen, güey, o sea, este es modelo, ¿qué pasa? Sí, no ofendan a mi hombre. No, por ejemplo, en Costa Rica, la verdad, Costa Rica no tiene... No tiene la venda de los ojos, quíreme. Costa Rica no tiene playas, pero es como que el parador a donde llegan todos, ¿no? Entonces, de ahí se van a las playas, que quedan a 20 minutos, 30 minutos, y regresan a Poza Rica, ¿no? Esta es la zona hotelera. Y sí hay restaurantes. Antes, ahorita no sé, que hasta por sentido común, ¿no? Por ejemplo, el restaurante más famoso en aquel entonces era Enrique, y tenía su anuncio, ¿no? Sin playera no hay servicio. No se permite entrar. Sí, y de hecho, incluso en Gringolandia, en los McDonald's y eso, creo que sí tienen dos anuncios de no shoes, no shirt, no service. Y detalles así, ¿no? O sea, no shoes, no shirt, no mierda, ¿ok? No mierda, aquí no servicio. Pero pues es que se imagina, si estás en un restaurante formal, o no en la playa, por claro. lo menos. Y sí, alguien sin playera, pues sí es desagradable. ¿No? Si estás en Cancún piden el mismo requerimiento, pero la diferencia es que tú como mexicano, o sea, a ti te lo exigen y a los extranjeros les permiten todo. Por eso de ahí que cuando con las contingencias como esta... Si es hotelero, andan y gente de antro, no chille. Claro. Todo eso, ¿no? Yo creo que lo cual me alegro, pero bueno. ¿Siguiente tema o seguimos en el mismo punto de las maravillas? Claro, maravillas. Y sí, hay algunos otros más por ahí, otros antros más. Hay unos nuevos por ahí que no he visitado, hace mucho que no. Por cuestiones de trabajo, no he podido ir a los antros. El trabajo no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Me tengo que levantar temprano para irme a trabajar. Trabajo lejos de mi casa. ¿Pero poco trabajas en domingo? No, pero... Porque puede ser un sábado en la noche, ¿no? No, pero te cansas. Sí, el domingo es así como que no te quieres... No me gusta levantarme todo desvelado a mediodía, no. O sea, tú porque llevas la chispa por dentro. ¿Qué descanso? Es porque le encanta ir a misa de gallo el domingo. Ah, pues sí, porque tengo que ir a tocar. A las 7. Pero no, incluso si me desvelado, me levanto temprano o no duermo. Ya yo regreso de misa y me duermo poquito. ¿Eh? A veces nada más voy, toco y me regreso a dormir. Sí, es que es la verdad. Y ahorita con esto de la contingencia que pasó, que se ha perdido mucho turismo y todo eso, una de las medidas que se están haciendo para el ¿cómo se llama? Para el turista nacional es de que se les da precios más accesibles, preferenciales. Ahí está marcado. Muchos lugares he visto que tanto para locales como para personas nacionales hay precios más bajos con el fin de atraer al turismo. Se les ofrece al nacional un precio más bajo y todavía al local uno más. ¿Y cómo compruebas? ¿Tienes una credencial? Pues supongo que, no he ido, la verdad, supongo que te han de pedir alguna identificación o algo. O de hecho, mira, por ejemplo, la gente de allá llega y habla y dice, este güey es de aquí. Así de fácil. Habla cantado. ¿Eh? Y cuando me hablan cantado, no, son de México. Ni modo que vengan de Europa. ¿Quién sabe? Bueno, recordemos que Chico Naucla... Si ya fingiendo el acento, puede poner español, ¿no? Que ya fingiendo el acento. Pues qué güey, porque te van a cobrar más. Eso, pero soy español, y como dijo José Mari, me cago en su leche, güey. Es que tú no te sabes eso de José Mari, ¿verdad? Rápido, teníamos un señor que conocimos que era español, pero siempre que te hablaba, a sus modos, siempre acababa cualquier frase con, me cago en la leche, de que seguía hablando, y me cago en la leche. Y luego decía, me cago en Dios, ¿no? Y no sé, o sea, pero así hablaba. Y hasta que la más fuerte que yo le oí, decía, me cago en la Virgen. Y el chayo de su madre. Pero viste, güey, ¿por qué? Me cago. Y hasta que dijo, ah no, y me cago en la hostia, ¿no? Sí, era la otra. Pero ese güey toda la vida se cagaba. Pues es que una plática de pon tú una hora, 45 minutos, como 11 veces. Me cago. Todo, ¿no? Hable como Layo Rubio, ¿no? Ya, güey, me cagas, güey. Ya. Pero tú no estabas en estos podcasts, pero sí, te lo comento. Entonces este güey siempre decía así, me cago. No, pero muy, muy bueno el José, ¿no? Ojalá. Esté bien. Todavía esté bien. Y ahorita es una buena oportunidad que vayan a visitar los Caucas. Pues sí, me imagino que habrá muchas ofertas. Eso sí, por ahí escuché que creo que lo que está caro ahorita sí son los boletos de avión. Y sí, no sé en cuánto anden. ¿No sabes en cuánto está un boleto de avión? No, porque me lo regalaron. ¡Ah! ¡Ah! Es como que chichifo, güey. No sabíamos eso. O sea, no, pues eso, me lo pagó el gobierno. Ah, bueno. Que le haga funcione todo el dinero que le regalas. Sí, yo dije, ahí van por mis impuestos. Eso es todo. Ah, qué bueno, qué bueno. No, para mí personalmente, eso de viajar, no sé. Hoy casi compro sí, uno, ¿eh? Hoy casi compro un boleto, pero no, mejor no. Pues viajar, a mí sí me encanta viajar. No sé. Si fuera a Cabos, a los Cabos o este... No, fíjate, a mí me fascina tanto viajar que cuando llegué del aeropuerto en el taxi, vivo a que 10 minutos de ahí del aeropuerto, ahí se ubican más o menos donde vives más o menos por el Metro Aragón. Ajá, sí, sí, sí. Este, 4 estaciones del aeropuerto. Ok, agarré un taxi, me gusta tanto viajar, güey, que me fui a Zacatepec. No le supo decir. No, cabrón. Porque iba en la pendeja contestando un mensaje de mi tío que dónde estás y que no sé qué. Y digo, pues en KTP. Algo me preguntó el taxista, yo le dije sí. Y seguí con el dijo, no, ¿dónde vamos? En KTP. Regrésese. Ah, no, regrésese. Regrésese. No. No, no, no, no. Pero me gusta viajar. ¿Sí? Sí. Eso es bueno, eso es bueno. O sea, hasta en taxi viajas, ¿eh? No, no, sí, viniste el DF y el Estado de México. Está, el dinero va y viene. No, yo no sé si fuera Los Cabos o fuera algún otro lugar de la República, no sé. Bueno, no, no, podría visitarte. No, no, no era por eso, digo, no quiero salir de tu rancho. No, o sea, algún otro lugar de la República, ¿no? O sea, no sé qué prioridades tendría. Yo sí quiero ir un fin de semana a Monterrey, lo traigo pendiente desde hace mucho. Obviamente para ir a visitar a los cuates, a Alonso, al Glitter, a los cuates. No, pues aquí a Héctor y a Bombón los visito pues a cada rato, ¿no? Es parte de la familia. De la familia. Ah. Pero sí, no, si tienen oportunidad, pues vayan a Los Cabos, aprovechen estas ofertas que por falta de turistas hay. Y si dicen que van de mi parte, les van a dar 50% de descuento. Y chelas gratis para todos. Todos dicen que van de parte de Isra y Whisky, güey. Whisky, ¿no? No, chelas gratis para... No, debe ser por el caso de que... Por eso, güey, chelas gratis para todos. Bueno, sí, Whisky es hasta el final ya, cuando la despedida ya. La caminera. Pero bueno, pues así es esto, mi querido Héctor, no sé qué sigue, qué prosigue. No sé qué sigue en la lista. Eres bien animado, cabrón, a ver cuándo vuelves a venir. Yo ya estuve hablando de... estuve hablando. Mira, yo ahorita estoy hablando porque... No quiero que después digan que estuve callado y que soy un sangrón, un amargado y que soy un mal amigo. Y en eso todos decimos, ah, qué interesante. Ah, qué interesante. Ah, sí, mira, sí, qué interesante. Es que son dos chistes locales, dos en uno. Sí, después me van a decir que soy un mal amigo. Bueno. Siguiente punto, estaremos hablando de la literatura. No, un tema que quieren proponer, como por ejemplo... ¿Manden sus correos ahorita? Esta es una buena oportunidad para decir que manden sus correos a... Suena la palabra arroba gmail.com. .com. Te contagié el inglés, ¿verdad? Así es, cabrón. Y bueno, pues también visiten el blog de Suena la Palabra, visiten el blog del maestro, da tu... http://argelz.blogspot.com Mejor conocido de como ahora entiendo la simpleza de los hechos. Bonita frase. Pues no sé qué más podemos decir. Un tema. No, está, aquí está todo. O sea, si aquí no se habla de religión, no hay tema, cabrón. Sí, de religión. No, el alma de los animales. Los animales tienen alma. Pero bueno, no sé, ¿qué te pareció la nueva experiencia de Xbox? ¿Cómo viste el dashboard de la consola? O sea, no sé, pero es... Pues no sé. ¿Es tecnología? Pues se me hizo bonito crear tal vez el avatar. Tengo que más bien... No, no, es que la sección de videojuegos creo que no encaja en este podcast. No, no encaja en general en Héctor. En Héctor, no, porque... No, lo que pasa es que yo no compro demasiados videojuegos. No mames. No, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 juegos. No, pero en realidad esos juegos, si te das cuenta, pues ya son, pasados, ¿no? En realidad a mí me gustan mucho los de deportes. Por ejemplo, yo veo que Wii va a sacar el Punch-Out. No, fíjate que está bien chido que te gustan los de deporte, porque tiene... Va de acuerdo con tu perfil. Va de acuerdo con mi personalidad. Sí. Ah, fue competitiva, ¿no? Exactamente. No, pero sí, me gustan los deportes, Virtuales. No. En realidad a mí me gustan mucho los deportes de contacto. Nunca he sido sacatón a los... Madras. A los madrazos, ¿no? No, para verdad que no, para nada. No, por ejemplo, yo tengo una... Es muy extraño, pero... Yo lo que trato ya siempre es de yo ya no pelearme si esta Karina me acompaña. Porque a ella no le gusta que yo me... No, a mí no me gusta. No. Porque no es sano. No es sano y sobre todo porque la mente es una masilla... frágil que se queda con cada impresión. Yo creo en eso, entonces no es bueno que uno se ande peleando. Pero en el barrio donde yo vivo, pues sí será mucho que... O alguna que otra vez tienes que... Defender. Que defenderte y de pelearte porque no queda de otra. En general soy un tipo muy apacible. Por ejemplo, últimamente he ido a jugar fútbol. La mayoría de la... Son muy buenos. Yo juego fútbol rápido. ¿Para qué? Disfrútalo, tranquilo. Y pero, por ejemplo, yo te puedo decir que... Es muy curioso, pero todos ahí se creen muy profesionales. Estamos hablando de gente de 40, 50 años. Y se molestan. Esta semana ha sido muy... O sea, imagínate. Unos niños gritando. Sí, ¿no? Vecino. Pero esta semana fue muy caótica, ya que el martes hubo un pleito grave entre dos personas que... Pues, al fin y al cabo, el fútbol, en cierta manera, el fútbol rápido es un deporte de contacto. Entonces, a uno no le pareció que lo hayan empujado, le contestó al otro no le pareció, se hicieron de palabras, el maestro para la práctica y se empiezan a agarrar a golpes. Todos tratamos de separarlos. La ventaja que tiene el deportivo al cual le asisto es de que si tú tienes... algún pleito, ya sea pequeño, te corren de deportivo, no le falta gente, hay solicitudes para que se metan. Y bueno, conforme fue pasando la semana, pues la gente, algunos se molestaban porque le daban, tienes que hacer ruido para todo de acá, bueno, si yo me doy cuenta, no puede dejar. Le digo que Isra tiene que ser ruido. Es el hombre de los ruidos. Sí, si no, sí, no. Y bueno, te digo, hasta que el maestro nos dijo que por favor nos fuéramos calmando. Pero, pues, en realidad, no me considero una persona más, apacible y tranquila, ¿no? Sí, pues... Qué chido, pues 4, 2, 1. Qué interesante. Acción. No, ya nos habías comentado de tu deportivo. ¿A qué hora vas a empezar a grabar? El agua, o sea, el chiste local que nunca entró, ¿no? Lo voy a editar. Ya voy a poner que lo quería decir, pero no ya en qué momento. No, pero sí nos habías comentado ya tu deportivo, ¿no? En los podcasts anteriores. Ya. Entonces, vamos a cambiar de tema. Te comenté del deportivo, más no te comenté de los problemas que se suscitaban. Dentro. Y tampoco comentó que jugaba fútbol. No, nada más comentó que nadaba. ¿En qué lugar quedaste en ese maratón? Pues fíjate que estuvo bien curioso, porque no sé en qué lugar quedé. Me registraron con dos nombres, uno Héctor Fragoso y otro Héctor Espinosa. Y el otro, ¿Sabrosito? En uno hice 20 kilómetros en un hombre y en el otro hice 30 kilómetros en un lapso de un mes. ¿Tú estás hecho 50 entonces? No, es que yo creo que no supieron cómo acomodar. Pero yo me quedo con el de 30 kilómetros. El ganador hizo... No, el ganador hizo 50 kilómetros en un mes. Yo estaba nadando pues como dos kilómetros. No sé qué, yo creo que debe haber quedado entre los últimos. La verdad, la gente de ahí, pues sí nada. Y como era más bien de fondo, de resistencia, pues no me importaba cuántas horas, sino cuántos kilómetros avanzabas. Pero bueno. No, pues qué bueno, yo creo que no, a mí no se me dan los deportes, ya la gente sabe, de hecho. Que... Pero no se te dan porque nunca los he intentado. No sé, tendría yo que intentar definitivamente, pero deja que me decida intentar y ya veré. Fíjate, hablando de una manera, creo que el deporte es algo muy, muy importante. Porque de la misma manera como tal vez leer o apreciar el arte o jugar, pero yo considero que el deporte se equipara al aprender un idioma. Cuando tú aprendes un idioma, no sé si lo han sentido, como que se te abre una parte de tu cerebro, ¿no? Y puedes entender varias cosas, o sea, esos procedimientos. Y en el deporte, desde deportes en equipo, donde te ayudan donde solo puedes ganar jugando en equipo, hasta deportes de manera individual, donde creo yo es la mejor cura para la depresión, porque eres tú y solo tú el que tiene que salir adelante. Son muy buenos y eso te ayuda en tu vida diaria a ser una persona proactiva, ¿no? Y siempre buscar estar bien, y aparte, bueno, que te ayude de la salud. Me imagino yo que las grandes empresas, las grandes empresas, por un decir, pero las políticas laborales de la empresa, de las nuevas políticas que podemos decir que es del siglo XXI, lo que buscan es que en las empresas existan equipos deportivos, ¿no? Porque a la vez es vincular al trabajador para una mejora. Eso se usa mucho allá. Los hoteles, los restaurantes tienen sus equipos de fútbol, pero se supone que debería ser para los empleados, los mismos empleados. Claro. Pero no faltan los cachirules siempre, un equipo de 20 jugadores contando los de banca, simplemente los que juegan por parte del hotel a veces son 8, los demás, los otros 12 son bueno, pero pues estás hablando ya de un pequeño paso, ¿no? El chiste es de que pues la gente sí crea. Fíjate que a mí me gustaría que ahora... Yo quiero que se implementara el box. Pues últimamente hubo un tiempo que practiqué box cuando tenía como 13 años. En esa época usaba brackets. No, pues pinches brackets. El labio se me quedaba enterrado entre los brackets. Pero me gusta, pues porque se necesita cierta disciplina. Digo, subirte al ring siempre pasa después de un gran proceso de aprendizaje. Y últimamente hemos visto, Bombón y yo, las peleas de box en la tele. No sé, como que me llama la atención. Tengo mi único problema es de que como yo me operé de la vista, la idea también es de que tú no puedas... ¿Sí me ves bien? Te ves feo, cabrón. O sea, por eso creo que quedé bien. No puedes recibir tantos golpes, ¿no? Porque... se te puede desprender la retina. Antes de que pelees, diré el número de pies, por favor. No, en la cara no, que soy artista. Soy artista. No, y aparte el box, el chiste es... golpearte la cara. Pegar y no recibir la mayor cantidad de golpes, ¿no? Hay muchos boxeadores que sí les... pues son salvajes. Y ojalá tengan suerte, pero muchos no. Y acaban todos casi desfigurados o medio güeyes, ¿no? Pero me latería el box. Un comercial, a mi novia le fascina el box. Fíjate... saludos para Bárbara. Bárbara Mori. No, Bárbara Lucero. En lugar de que diga no más guapa que ella. No, ¿cómo crees? Bárbara Lucero, güey. Es que no sé quién es Bárbara Mori. ¿Por qué dejaron los pelos de la axila? Ay, que ni tiene. Bueno, saludos para Bárbara. Saludos para no Bárbara. No te conocemos, pero te mandamos saludos. ¿Sí? Está ahí, ahorita se quedó ahí en San José, ¿eh? ¿Ella vive cerca de tu casa? No, vive cerca de mi trabajo. Ah, mira. ¿Y cómo la conociste? La conocí en el ambiente de iglesia, en un grupo juvenil. ¿Tú la confesabas? No. ¿Eran como el padre Amaro, güey? No. No, no, no. mucho tiempo después de haberme salido. Mira. Y bueno, pues es ahí. Pues ya el este momento como que se perdió. Ustedes no lo saben, pero hubo aquí un detalle técnico. No fue el temblor. Fue un temblor espontáneo. Es que me moví, me acomodé. La cama tembló. De 7.9. 7.9 en la escala de Mercalli. Ah, verdad. Pero bueno, este podcast, pues nos da mucho gusto tener aquí a Isa. Muchas gracias. Que nos estuvo platicando de... ¿Qué? No, es que le hago, ey, gracias. Ah, sí. Ey. Pero pues nos estuvo platicando mucho de Cabo San Lucas, muy interesante. Llevamos una hora de grabación casi. Ah, sí, se completó la hora. Ay. Así es, por eso dije, ah, qué interesante. Qué interesante. No, pues la verdad sí, qué bueno que estás en este podcast. Te conocemos en persona ya. ¿En 3D? En 3D. Ya por fin en 3D pudimos constatar la gordura de Israel. ¡Ay! ¿La cuál es mínima? Mínima. Sí, es güero. ¿Vaya tipo? ¿Se escucha eso? Y no fue retoque en Photoshop. Y cuando me pega el sol, brillo más. Ay, yo soy el de las frases mamonas, ¿no? Y bueno, pues... Sí, cierto. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te lo hayas pasado de verdad muy, muy, muy bien. Sí. Son geniales estos tres chavos. Será Kevin, Bombón, Héctor. Héctor, ¿no? Y pues tú ¿de qué estamos grabando? Unas charlas culturales. ¿Pero dónde sale? Censura la palabra, por lo regular. Es el único que sobrevive de lo que fundó Antimateria, entonces. Una palabra. ¿Dónde? Pues no, porque ya Antitesis parece que va a regresar. Pero no, ¿cuánto tiene? ¿Que va a regresar? Sí. ¿Ya cuánto tiene que dicen que va a regresar? No, es que acaban de publicar un nuevo podcast. Ah, pero es de los... Pero de los viejos. De los viejos, así no tiene chiste. Así no tiene chiste. En fin, pues ya hemos terminado la... pues da por clausurada entonces la... siendo las... 10:20 de la noche. Siendo las 10:20 de la noche del sábado 23 de mayo. Día del estudiante. Doy... por clausurado los segundos festejos en lo que va del año de esta reunión de podcasters del extinto Antimateria y así pues queda clausurado. Pues gracias y nos escuchamos en el próximo episodio número 66. Yo soy Héctor Fragoso. ¿Algo que quieras agregar? Felicidades a los estudiantes, hoy es tu día. Ah, yo estudié. Estudiante. ¿Tú algo que quieras agregar? Nada, bien entonces. Pues sale, bye.